Ahora, en Radio M, pequeñas historias de una gran ciudad. Un minuto en la vida de una ciudad con más de 200 años de existencia. Pequeñas historias de una gran ciudad. Información del Instituto y Archivo Histórico del municipio de Morón. La presencia de esclavos en el partido data de tiempos coloniales y eran utilizados sobre todo para tareas agrícolas. La mayoría provenían de las regiones africanas de Angola, el Golfo de Guinea y la cuenca del río Congo. Los nacidos en el futuro territorio argentino eran la minoría. La Asamblea del año 1813 dictaminó que a partir de entonces los hijos de esclavas que nacieran en el país serían considerados libres. El párroco de la iglesia Nuestra Señora del Buen Viaje bautizó al poco tiempo a tres niños de color, libres por la patria: María Melitona, Dionisio y José Anselmo. Sin embargo, los nacidos esclavos continuaron en su condición y la esclavitud fue abolida definitivamente recién en 1860.